Hola, Javi. Te veo preocupado. ¿Pasa algo? Pues no lo sé. Sigo dándole vueltas a lo de comprar el piso del que te hablé. No acabo de decidirme. Creo que si no pensaras tanto, te iría mejor. Yo ya te dije que a mí me parece un chollo. Sí, pero lo que no me gusta es que vivan allí tantos inmigrantes. Se ven tantas cosas en la tele que me da un poco de miedo. Ya estamos con los prejuicios. No puedes fiarte de todo lo que dice la gente. Hay gente buena y mala en todos los sitios, y eso no depende de dónde has nacido. Bastante desgracia tienen con haber tenido que dejar su país para buscarse la vida. Claro, tú dices eso porque vives en un barrio seguro. No creas que en mi barrio no hay problemas. Lo que pasa es que no salen las noticias porque no interesa. Tú haz lo que quieras, pero yo no lo dudaría. ¿Sabes qué pasa? Que algunas personas con las que he hablado me han desaconsejado que lo compre, y una amiga me ha contado una historia que me ha hecho temblar. Sigo pensando que todo eso no son más que prejuicios. Tú verás lo que haces. Gracias por escucharme. Ya te pondré al día de lo que hago.